Estamos en invierno. Esto fue una cabalgata que se hizo en el año 69, en la que colaboró y cooperó todo el pueblo, haciendo de todo, desde pajes, reyes, se hizo un Belén viviente, muy bien organizado. Fue uno de los eventos en que todo el pueblo participaba de una manera o de otra, en algunos casos, pues familias enteras para todo. El pueblo estaba hecho una mierda. Bueno, no había ninguna calle asfaltada, con lo cual podemos ver en esta fotografía que están, bueno, llenitos de barro, los pantalones y la historia. Lo que les pusieran, la vestimenta. Bueno, pues llovería, bueno, como era invierno total, pues bueno. Los trajes que tienen eran todos hechos o fabricados con lo que se tenía. Recuerdo que mi hermano Ángel llevaba una toquilla de mi abuela y sobre ella les ponían un poquito de algodón blanco y eso era ya. Pues eso, la capita del paje. La faldumenta, pues igual era una sábana que ya estaba pasada o alguna cosa así, o sea, nada de. Y mi hermana sí que llevaba un corpiño, que eso sí que lo había, en casi todas las casas había algo de vestimenta antigua. El mandil. Y una falda, pues que era el traje típico, que no había ningún traje típico concreto, pero bueno, un mantón, una falda y un mandil en casi todas las casas había de recuerdo de antes, de familia, de recuerdos de familia. Y bueno, recuerdo yo este año, porque fue la primera vez que se hizo una cabalgata de este tipo, porque antes llegaban los reyes y llegaban los reyes, pero no de verdad, con unos buenos caballos que iban bien montados los reyes y iban casa por casa dejando los regalos a los niños. Yo recuerdo que en ese año, en el año 69, pues yo ya sabía quiénes eran los reyes. Y me fastidió un montón saberlo porque, claro, no llegaron a casa. Pasaron de largo. Sí. Ángel y Carmen. Te echan paradinas. Ojo. Peluquería Isabelita y fotos Sagu. Que fue cuando empezó Sagu a hacer fotos. El sitio concreto es a la puerta del bar, no es en la plaza, es en una calle La plaza. que une la plaza con el bar.